Arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico. 642-3285-90. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. No permita que la mala suerte, las enfermedades, el odio, la envidia, la maldad, la palería, la santería, la hechicería se apoderen de su vida. ¿Cuánta gente está en la miseria, en la ruina, en el fracaso, enfermos, padeciendo, sufriendo de males que no han podido curar debido a la mala suerte, debido a un trabajo de hechicería? ¿Qué tal, mis amigos? Soy el maestro Sebastián, parapsicólogo y mentalista. Le invito para que marque por teléfono, para que reciba lectura de las cartas, lectura del tarot. Si usted ve que tiene mala suerte en el amor, la persona que usted ama se fue de su lado, el dinero no rinde en sus manos, vive en el fracaso, en la miseria, en la ruina, todo le va mal, van a llamar por teléfono ahora mismo para que reciba ayuda. Aquí en esta ciudad, 600-572-844. Repito, 600-572-844. Llamen ya. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio para enviar tu dinero a cualquier parte del mundo y con grandes descuentos para clientes. Envío de paquetería, contenedores, plan retorno, mudanzas, envío de documentos a todo el mundo y mucho más. Travel Low Cost, venta de billetes de avión con los mejores precios. Calle Estrella 12, sector Plaza España. Con Travel Low Cost, dale un valor añadido a tu empresa. Hazte agente de Travel Low Cost. Pide más información. 647-426-530. Travel Low Cost. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escríbenos 640-8642-81. El WhatsApp que alcahuetea tu música. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es jueves 7 de marzo. Estamos en víspera del Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver la programación que tenemos no solamente en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, sino también en toda España. Empezamos como de costumbre, dando cuenta del tiempo. Tenemos cielo cubierto en la ciudad de Valencia. Y atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología, además, está anunciando una batería de borrascas que traerán lluvia inminente en toda la cuenca mediterránea. Así irán las cosas hasta el próximo sábado. Para comenzar la jornada, una temperatura de 12 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 18, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Continuamos dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Hoy lo encontramos en 1.09. Ayer estaba en 1.08. De manera que se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Y pasamos también a dar cuenta del IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 10.292 puntos. Se mantiene al alza. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. El mercado espera que el Banco Central Europeo resista la presión y mantenga los tipos de interés en el 4,5%. Pues bien, vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy en España. En el contexto político, el Partido Socialista, Esquerra Republicana y Junts han cerrado un acuerdo sobre la ley de amnistía a los independentistas condenados que adapta los delitos de terrorismo y traición a Europa. Desde luego, hay reacciones desde la oposición. Continuando con más de la actualidad, también tenemos para destacar que el Ministerio de Igualdad ha lanzado este miércoles su campaña oficial por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, que bajo el lema A con M de mujeres, todas las mujeres, muévete. Llama a toda la sociedad, mujeres y hombres, a movilizarse porque todavía queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad. Continuando con noticias en materia de inmigración, segundo viaje de Estado y con escolta europea a Mauritania del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, busca frenar las salidas de los cayucos. No ha pasado ni un mes de la visita de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Mauritania. Concretamente visitaron a la ciudad de Nouakchott cuando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, vuela este jueves al país que se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria de la ruta atlántica canaria. Marlaska viaja entonces con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y la secretaria de Estado de Asilo y Migraciones de Bélgica, Nicole de Moerck. La primera vuela a África, acreditando la implicación de la Comisión Europea en los intentos de detención de la dramática oleada humana que se lanza al océano buscando arribar a territorio europeo. La segunda, representando al gobierno que ostenta el turno de la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Por supuesto, Grande Marlaska representa al gobierno español. Siguiendo con otras noticias en materia de inmigración que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, también destacar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, un protocolo de colaboración con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para trabajar de forma conjunta en asuntos de actualidad e interés común, entre los que se encuentran la sequía, la inmigración o la financiación autonómica. Y por otra parte, también destacar que el Partido Popular Europeo plantea más control a la inmigración para que la capacidad de integración de Europa no se vea desbordada. Y al otro lado del Atlántico tenemos para destacar varias noticias. Marea urbana en Colombia en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro. Una intensa manifestación que se vivió en las principales ciudades del país hicieron sentar su voz de rechazo a lo que viene ocurriendo en el territorio nacional bajo el gobierno de Gustavo Petro. Visita a propósito a Brasil por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Les tenemos detalles de esta visita oficial, donde se pretende impulsar el acuerdo Mercosur y la Unión Europea, que lleva estancado desde hace varios años. Siguiendo con más de la actualidad, tenemos para destacar también, como no, los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con la información de la Champions. El Real Madrid ya está en los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa. Recordemos que ese es su torneo fetiche, la Champions. Y hoy, por cierto, tenemos jornada de Europa League. Adolfo Jiménez del Río. Muy buenos días. Bueno, antes tenemos a Carlos Angulo. No, ya está listo Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde anoche el Real Madrid tuvo un durísimo encuentro frente al Leipzig. Un partido que terminó empatado 1-1, pero para el resultado global 2-1 dejan los cuartos de final al equipo blanco. El Manchester City lo tuvo más cómodo, venció a un deslucido Copenhague 3-1 y ya está también en los cuartos de final. Pero hoy tenemos Europa League, y en donde el Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz tendrá una prueba de fuego para seguir adelante también en busca de los cuartos de final. Y la noticia que se conoció en el día de ayer y que inquieta un poco a Carlo Ancelotti, porque podría tener 4 años y 9 meses de prisión. Y la selección Colombia está calentando motores, pero que desafortunadamente no contará con algunos jugadores claves. Y en el ciclismo, en la París-Niza, la fuerza, la voluntad y la capacidad de luchar en la montaña se mostró en el día de ayer en los ciclistas colombianos. Y es que Santiago Buitrago se llevó la etapa en solitario y está en la segunda posición de la tabla de clasificación. Y en la Tirreno Adriático también lo está peleando Daniel Felipe Martínez. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En lo que tiene que ver con cultura, seguimos con los detalles acerca de la obra póstuma del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Se ha lanzado la obra exactamente en Barcelona. Allí ha estado, o han estado, mejor dicho, sus dos hijos. Barcelona, una ciudad muy importante en la trayectoria de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, es el título de la obra que impacta con mucha fuerza en el mercado literario. Y de la literatura pasamos rápidamente también a la música. Por estos días hemos estado hablando acerca de Bob Marley por aquello de la película que tiene en Netflix o el documental. Bueno, sus hijos han tomado el testigo en el apartado musical y se está también hablando mucho acerca de Julian Marley. Va a estar presente en el Festival Reggae en Tono Sound System, que se celebra en Bogotá. Vamos a escuchar a Julian Marley, hijo de Bob Marley, la leyenda de la música. ¿Cómo estás, Billy? So forward. ¿No te vas a hacer nada, man? All right, me deja, ¿sí? Yeah, man. Yeah, make you speak quick. Please. Fast. How long we not burn a good draw of Sensemenia? House in the open. How long to burn a boom draw? This stress reliever, natural healer. Looking for a belly full. Got kids to feed. Grow some marijuana. Fulfilling over. Now they've got to set me free. And let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. The thing legalize it. Now the herbs free at last realize it. Roll up big and just spliff and light it. Our pass it, chill on to your sidekick. Hypocrite play like them not like it. But how long could they continue fight it? Roadblock used to be a big crisis. Now when me sight the police, them a niceness. Them a feel let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Burn a good job of sense and mania out in the open. I long to burn a boom job, this stress reliever, natural healer. So we pick up every farmer, pick up the hustlers on the corner, and everyone will love marijuana. Bound to reach nirvana. Now the place get calmer. When it used to hot like a sauna. Ever since we can do what we wanna. Let there be no drama. Them a fi let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Say them a fi let me go. Got kids to feed. Grow some marijuana to fulfill my need. Say them good as luck we are. Es un placer. I throw away the keys when they used to pull us over. Now they've got to set me free. Ulan, how you man? I was with Julian Marley, hijo de Bob Marley, entonces toma el testigo. Son varios los hijos de Bob Marley que se han inclinado por la música. Nos alegra de verdad que sigue la huella del reggae presente ahora en la voz de sus hijos. Qué bien. La música del Caribe, música universal, el reggae Bob Marley, el apellido Marley, que sigue entonces vigente. Seguimos en el Café Mañanero, vamos a repasar ya las noticias más importantes del día. Está listo también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Hoy tenemos invitados, vamos a estar a propósito conociendo obras literarias y también, ya lo decíamos hace un momento, ahondando un poco más acerca de la más reciente novela de Gabriel García Márquez, En Agosto Nos Vemos, que trae y que seguramente va a estremecer el mercado literario. Pero ahora vamos con las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Lo primero que tenemos para destacar es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, viajan hoy a Mauritania para escenificar el esfuerzo de la cooperación con este país en asuntos clave como el control migratorio, una asociación que estará apoyada por un paquete de ayudas e intervenciones anunciadas el pasado febrero por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en otra visita a Mauritania. Así lo han anunciado en sendas comparecencias ante los medios de comunicación en Bruselas, Marlaska y Johansson, que viajan acompañados también por la secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, Nicole de Moure, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea este semestre. Por otra parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Junta de Andalucía, ha firmado un acuerdo, un protocolo concretamente de colaboración con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para trabajar de forma conjunta en asuntos de actualidad e interés común, entre los que se encuentran la sequía, la inmigración o la financiación autonómica. Moreno y Clavijo han hablado sobre el colapso del sistema. Moreno, por su parte, se ha referido a la política migratoria del gobierno central como poco planificada, con bandazos y permanentes y sin financiación. También ha recordado que es materia exclusiva del Estado y pide transferencia, una hoja de ruta y que el Ejecutivo asuma su responsabilidad a la hora de planificar, ha concluido. Por otra parte, continuando con más noticias en materia de inmigración, el Ministerio del Interior de España ha publicado su informe quincenal sobre la inmigración irregular en el país. Según los datos recopilados desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero de este año, se ha registrado un aumento significativo en el número de migrantes que han accedido a Ceuta por vía terrestre. En total, 545 migrantes han llegado a Ceuta por esta vía en lo que va de año, lo que representa un aumento del 316% en comparación con el mismo periodo del año 2023. Esto significa que 414 migrantes más han llegado a Ceuta en comparación con los 131 registrados en 2023. Sin embargo, el informe destaca que no se ha registrado ninguna entrada a Ceuta por vía marítima en 2024, a diferencia de las 12 entradas registradas en el mismo periodo de 2023. Y el Partido Popular Europeo considera que Europa debe garantizar unas fronteras exteriores sólidas con un control mejor y más riguroso de las llegadas de inmigrantes irregulares, ya que, a su entender, se trata de la capacidad de integración y que busca que no se vea desbordada. Además, apuesta por reforzar la cooperación con terceros países seguros. Son las noticias más importantes en materia de inmigración este jueves aquí en el Café Mañanero. La actualidad, ahora con Adolfo Jiménez del Río y Carlo Angulo, vamos con el tema político del día y también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Está listo entonces Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las multitudinarias manifestaciones realizadas en más de 15 ciudades principales de Colombia en el día de ayer. Y todo con el objetivo de mostrar el descontento que tiene la población nacional de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, así como en su intención de aprobar en el Congreso algunas leyes que en poco o nada benefician al crecimiento económico y a la seguridad y al bienestar en sanidad del pueblo colombiano. Y es que es importante resaltar que en estos días se aprobó el alza del ACPM en Colombia, un alza que afectará indudablemente a la movilización de los materiales, de las comidas y de demás productos necesarios para el desarrollo económico de un país. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta grandísima demostración de descontento con más de 20,000 asistentes a la Plaza de Bolívar de Bogotá, ¿podríamos atrevernos a decir que ya el pueblo empieza a movilizarse en contra de unas reformas que no ayudan en absoluto para Colombia? Y también nos preguntamos, ¿se logrará con estas movilizaciones detener esas aprobaciones inadecuadas en el Congreso que en vez de beneficiar están destruyendo la economía colombiana? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora Carlos Angulo nos comparte la nota ecológica. De vuelta es que estaremos con el calendario. Ahora, la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, para la Eurocopa 2024 piden a la selección española que priorice el ferrocarril durante sus desplazamientos en Alemania. Una misiva firmada por 15 entidades instan al combinado español dirigido por Luis de la Fuente a reducir las emisiones mediante el uso del ferrocarril, especialmente en los traslados del equipo durante su estancia en Alemania, ya que el viaje en tren hasta el país anfitrión es largo, por lo que podría resultar difícil que el equipo haga el viaje desde España. Sin embargo, Alemania tiene una red ferroviaria que lo convierte de una manera idónea como la manera de desplazar al equipo de una ciudad a otra durante el campeonato, predicando con el ejemplo lo que respecta a las opciones de transporte, diciendo así que podría ser una de las maneras en las cuales se evite producir gases de efecto invernadero en el ámbito global, instando también a las delegaciones de Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania y, por supuesto, la campeona actual, Italia, a que se comprometan a viajar también en esta disputa, al igual que los Juegos Olímpicos, con el fin de reducir las emisiones, creando así una ferviente lucha para poder transportar de forma efectiva a cada una de las selecciones que participarán en la nueva edición de la Eurocopa en verano de este año. Gracias, Carlos. Momento para la pausa y de vuelta estaremos con Ricardo Marín a propósito de una crisis que se avecina en la Cancillería de Colombia y que puede llegar a afectar a los colombianos en el exterior, es decir, a todas aquellas personas que requieran de pasaportes. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿Verdad? El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona, variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada, menú diario con dos primeros y tres segundos, platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos, 635-060-135, calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores, un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Este 19 de marzo celebra el Día del Padre. The Secret of the Flower lleva hasta tu casa esa sorpresa que alegrará a papá. The Secret of the Flower. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate y desayuno sorpresa a domicilio. Ramos de rosas naturales, preservadas, ramos de todo tipo y plantas decorativas. Y además, decoración para todo tipo de evento. Envíos de flores a toda España y domicilios gratis en Valencia. 624-6390.

Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos mucho para compartir con nuestros oyentes. Estamos cargados a propósito de literatura. Ya saben que el mercado literario se ha visto estremecido, impactado por el lanzamiento de la obra póstuma de Gabriel García Márquez, En Agosto Nos Vemos. Una obra fantástica que está en todas las líneas precisamente para triunfar. De eso estaremos hablando más adelante, pero vamos a continuar también en la línea de los emprendedores o las emprendedoras, mejor dicho, que encontramos en el contexto latinoamericano. Seguiremos encontrando más emprendedoras y precisamente en el apartado literario. Hoy vamos a conocer precisamente más acerca de una autora venezolana que ya está en nuestros estudios. Pero antes continuamos también con la información. Estamos pendientes de los asuntos que interesan a la comunidad latinoamericana. Y cuando hablamos de latinoamericanos, nos referimos a los ecuatorianos, dominicanos, venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos, hondureños, centroamericanos, caribeños, latinoamericanos en general y la comunidad inmigrante en general. Pues bien, hay una preocupación en la comunidad colombiana. Hay una preocupación en la comunidad colombiana y tiene que ver con la crisis en que se está presentando en la Cancillería debido a la licitación de la impresión de los pasaportes. La llegada de un nuevo gobierno a Colombia ha supuesto muchos cambios, o el intento por lo menos de algunos cambios. Y aunque ya estaba todo listo para la adjudicación de una licitación que había ganado una firma llamada Thomas Gregson, por cierto, europea, Gustavo Petro ha querido de alguna forma desligarse, quitarle esa licitación que se ha ganado Thomas Gregson. Y esto supone evidentemente un castigo para las arcas del país, porque lógicamente va a tomar acciones esta firma, acciones legales. Del asunto nos va a ilustrar Ricardo Marín, una persona que es un estudioso de la diáspora colombiana. Y en este caso en particular, hay que decir que en los últimos días se ha estado pronunciando el ministro o el canciller encargado de Colombia, porque el canciller que venía ejerciendo, Álvaro Leiva, está suspendido del cargo a raíz precisamente de este caso. Pero ayer en el canal Caracol, el ministro de Relaciones Exteriores o canciller Luis Alberto Murillo, que entre otras cosas ha estado en estos micrófonos del Café Mañanero, decía que Colombia no va a firmar ese acuerdo con Thomas Gregson. Y lo que se nos avecina, lo que se prevé, es que vamos a tener una crisis de pasaportes. Por eso ya muchas personas se están apresurando a sacar su pasaporte si están viendo que se les vence en 1 o 2 meses, porque simplemente no se sabe qué va a pasar con los pasaportes. Escuchemos las declaraciones de Luis Alberto Murillo. Lo que sí hemos dicho, que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares, y por eso en esta etapa, Fernando, para que conozca en qué vamos, yo he elevado unas consultas porque queremos salir con una posición de gobierno. Esa es la situación. No va a firmar el contrato. ¿Y por qué no se va a firmar el contrato si la empresa se lo ganó y La semana anterior incluso se lo llegaron a adjudicar. ¿Por qué el gobierno colombiano se atrinchera de esta forma? Es una terquedad. Estamos ya en contacto con Ricardo Marín del portal College Red. Como siempre lo matizamos, se trata de un portal en que comparte información de interés para la comunidad colombiana residente en el exterior. Y desde luego, este es un tema de mucha preocupación. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, no escuchamos a Ricardo. Parece que tiene el micrófono apagado. Ricardo. No lo tenemos. Bueno, a ver si logramos recuperar la comunicación con Ricardo Marín de Coles Red. En todo caso, es un asunto que viene, insisto, generando mucha preocupación entre la comunidad colombiana residente en el exterior, porque lo que podríamos decir es que en cuestión de tiempo, perfectamente, si nos acercamos al consulado con el propósito de sacar un pasaporte, no lo vamos a lograr, no se va a poder llevar a cabo, simplemente porque no hay quien imprima los pasaportes. Eso es lo que está en juego. A ver, Ricardo, si logramos escuchar a Ricardo. Tenemos inconvenientes una vez más con la conexión. Ah, que no me escucha concretamente, que no me escucha. A ver si lo intentamos, Ricardo. Por otra vía, vamos a intentar por otro medio. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos a ver entonces por la vía ordinaria, el teléfono tradicional, ¿no? Ese que no nos falla. Lo que pasa es que habitualmente en este espacio hacemos radio y luego de alguna forma lo compartimos en televisión con el propósito de compartirlo en las redes sociales. Vamos a escuchar a Carlos Angulo, que a esta hora nos adelanta entonces, nos adelanta el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de los Cereales, de igual forma que este jueves 7 de marzo recordamos que el reconocido actor Bryan Cranston, conocido por ser el protagonista de la aclamada serie Breaking Bad, está de cumpleaños celebrando 68 años de edad, al igual que fue un día como hoy, un 7 de marzo hace 25 años, cuando fallece el cineasta británico Stanley Kubrick, conocido por ser uno de los directores más influyentes del siglo XX, al ser el autor de clásicos del cine como La Naranja Mecánica y 2001 Odisea del Espacio, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Y de inmediato también vamos a conocer las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y parte de las tendencias, tenemos el nombre del Real Madrid, quien clasificó a los cuartos de final de la Champions League al empatar con el Red Bull Leipzig durante la noche de ayer, mientras que otro de los nombres más comentados tenemos el hashtag de Disney Plus, al igual que el hashtag de Marvel, y por supuesto el nombre como el de X-Men 97 y el del Napoli cierran a esta hora lo más comentado en los deportes, mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag Nadie Nos Detiene, al igual que el nombre del 11M, sigue formando parte de lo más comentado, pues llegó a Disney Plus la nueva serie española de la que todo el mundo está hablando y se trata de una de las grandes revelaciones de este año 2024, pues se trata de Nos Vemos en Otra Vida, la primera gran producción española que ya se encuentra disponible en la plataforma, mientras que entre las tendencias encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Hasta Siempre Amar, mientras que el hashtag Sigo Aquí, Is Coming, forman parte de lo más comentado entre las tendencias en las redes sociales. Así hace Carlos, las tendencias en las redes sociales aquí en el Café Mañanero. Estamos ya intentando retomar el contacto con Ricardo Marín para retomar el tema de los pasaportes colombianos, lo que está pasando. A ver, Ricardo, si tenemos... Sí. Ricardo. Bueno, hoy definitivamente. Bueno, sí, te estoy escuchando. Pero ahora pues vamos a ver si no funcionando el Bluetooth. No tenemos hoy definitivamente serios inconvenientes a la hora de sacar la llamada. El micrófono está activo, pero no me escuchabas allá. Sí, bueno, pues vamos a intentar, Ricardo, vamos a hacerlo de la forma más tradicional y ortodoxa. No te imaginas cómo lo que estamos haciendo aquí. Ricardo, un gusto saludarte. Y vaya crisis en la que se está percibiendo en la Cancillería de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, que se niega a concederle una licitación que se ha ganado haciendo uso de la ley, la firma Thomas and Gregson. Incluso la semana anterior, un funcionario de la Cancillería lo adjudicó. Esto desató la ira del propio presidente Gustavo Petro, que está empeñado que Thomas and Gregson no continúe imprimiendo los pasaportes. Ahora, lo más preocupante del caso es que efectivamente podríamos estar abocados a una crisis de impresión de pasaportes. Dicho en palabras castizas, que vayamos al consulado a sacar un pasaporte y le diga no hay pasaportes a raíz de esta situación. Es la preocupación que hay entre los colombianos residentes en el exterior, pero también podría afectar a los colombianos en el país cuando vayan a sacar un pasaporte. Quisiera que por favor nos ponga en contexto cómo es posible que hayamos llegado a este extremo. Bueno, Jorge, muy buenos días para ti, muy buenos días para toda la audiencia. Miren, lo que nosotros tenemos entendido y que hemos investigado es que primero que todo esto ya es vox populi, y es que esta pelea de Petro contra la empresa que visitadora de los pasaportes no es de esto, viene de hace muchos años, porque el señor Petro no le gusta que una empresa licite en varias entidades del Estado y durante muchos años, cuando es algo muy, muy normal. Cuando una empresa reúne los requisitos para ello, pues no importa que licite una, 10, 50 o 100 mil veces, pero esto al señor Petro no le gusta. Parece ser que dentro de todo esto lo que hay es que ahora, como ya es presidente y cree que puede manejar todo a su antojo, entonces quiere hacer la guerra frontal, suspender esta licitación. A lo mejor, nada extraño sería, para meter empresas de sus amigos o de amigos de ellos, porque eso es la misma corrupción y la misma mermelada que se ha presentado siempre. Simplemente quitan a unos que no les parece y montan a otros, pero siguen chupando de la misma tetica. Entonces a mí me parece que eso va por ese lado, ¿vale? Eso es una bronca de hace muchos años, incluso desde antes de la alcaldía de Gustavo Petro, que tiene contra esta empresa. Y ahora pues le está haciendo una guerra, como te digo, frontal, porque tiene el poder para hacerlo, pero resulta que es que se le olvida que hay leyes que impiden que ese poder funcione como él quiere que funcione, ¿vale? Ahora, desde hace unos 6 meses, un poco más, la misma Cancillería ha estado reiterando, tanto a través de redes sociales como respondiendo preguntas, interrogantes, a través de derechos de petición que le hemos realizado, ha respondido que no hay ninguna preocupación de que se agoten las cartillas de los pasaportes. Pero es que todo principio tiene su final, y en la medida en que no se van elaborando cartillas de pasaporte, pues obviamente tendrán que irse acabando, y aquí el viejo dicho de que donde no se mete y se saca, pues tiene que acabarse. Aquí está pasando esto: los pasaportes se siguen expidiendo con normalidad en Bogotá, tanto como en los consulados, hasta el día de hoy. Pero es obvio, como tú mismo lo dices, Jorge, que se prevé una escasez de cartillas de pasaporte, porque si no hay quien los esté elaborando, pues obviamente los que hay en existencia, que se habían adquirido con contrataciones anteriores, pues se va a ir acabando, hasta que va a llegar un momento en donde esto va a presentarse, como tú mismo lo estableces, una crisis monumental, porque ya nos imaginamos nosotros sin poder expedir pasaportes en Colombia o en el exterior. Pues esto se convierte realmente... Ahora, hay otro sistema también, ¿no? Que desde el exterior hacia afuera existe el pasaporte de emergencia, que no es necesariamente una cartilla de esta, o un pasaporte que de una hoja donde se puede expedir y la gente se va. Es decir, yo no le veo realmente problema mayor, grande, a que haga falta pasaporte en el caso del exterior, porque la norma contempla que existen unos pasaportes especiales que se le pueden entregar a determinadas personas, incluso algunos sin costo, para que se pueda viajar sin ningún problema. Entonces yo pienso que en últimas se tendría que recurrir a ello, ¿vale? Obviamente con la cantidad de pérdida, la millonaria pérdida que se realizaría por parte hacia el Estado, porque no entraría dinero, primero. Segundo, porque ese pasaporte que expiden de emergencia, bueno, de emergencia uno que expiden, que no recuerdo el nombre, creo que es por situaciones vulnerables o algo así, ese no tiene ningún costo, pero únicamente sirve para viajar hacia Colombia, no más, y un solo viaje. O sea que de todas maneras tendría que sacarse. Alguien no puede viajar a Colombia con ese pasaporte y pretender devolverse con el mismo, porque no lo podría hacer, porque únicamente es para regresar a Colombia, a no ser que la Cancillería, a través de una circular o una resolución, establezca que se puede devolver con el mismo. El caso es que sea de una u otra manera, esto realmente es supremamente preocupante, pero muy preocupante, porque las peleas que está formando el señor Petro en su gobierno se las traslada a los ciudadanos, y somos los ciudadanos quienes llevamos del bulto cuando este señor le ha dado por agarrarse con el uno, con el otro, que ya vemos que sale de una pelea y se mete en otra, y se mete en otra, y se mete en otra, que dice que por el bien del país. Bueno, eso es algo muy debatible, ¿no? En esto yo no le veo nada que sea por el bien del país. Sencillamente una empresa licitó legalmente, es más, esta empresa ha sido investigada en muchas otras ocasiones por otras diferentes licitaciones, y siempre se ha llegado a lo mismo, que la empresa reúne los requisitos que exige la ley. Si el señor Petro no quiere que esta empresa participe, pues entonces que cambie los requisitos y los ponga bien complicados únicamente para las empresas que él quiera que estén ahí. Pero mientras que existan normas que sustenten lo que una empresa, llámese esta que está necesitando los pasaportes o cualquier otra, mientras que existan normas que las avalen, el señor Petro no puede desconocer esto y llegar como un dictador a imponer sus condiciones simplemente por capricho, por rebeldía. Entonces a mí me parece que esa es una actitud poco viable, es decir, es una actitud reprochable de cualquier gobernante. Pero Ricardo, que llegue a desconocer las normativas que hay y luego y le dé por imponer las suyas. Sí, Ricardo, parece irresponsable por parte del presidente Gustavo Petro y de parte también de la Cancillería. Lógicamente la Cancillería hace lo que le dice el presidente, pero es impresionante a la crisis a la que está sometiendo a los ciudadanos. Tú me hablabas acerca del pasaporte de emergencia. El pasaporte de emergencia se otorga luego de cumplir unas determinadas condiciones a la hora de salir, solo salir, por ejemplo, de España a Colombia, pero a la hora de regresar a España, la persona tiene que ya tener un pasaporte, llamémoslo normal, no sé, no recuerdo ahora mismo el término, ordinario. Entonces, sí, correcto. Aquí lo que nos diga también el gobierno, y viendo sobre todo su forma de actuar, negando la realidad, ¿cómo nos vamos a fiar de su palabra de que no va a haber crisis? El panorama pinta complicado, porque lo que viene ahora es un litigio, y todos sabemos el tiempo que conlleva estos litigios. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el plan B para suprimir esta emergencia que se avecina? Recordemos que Colombia tiene alrededor de 7 millones de ciudadanos en el extranjero, en el exterior, y que requieren del pasaporte. Ahora súmese también los que viajan por cuestiones de turismo a otros países, por cuestiones de negocio. Aquí tenemos un problema monumental, Ricardo, que ya mirando de la alternativa, el plan B o el plan C, si es que lo tienen. Este es un gobierno que hemos visto que trabaja sin previsión alguna. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, miren, alternativas sí existen. Lo que pasa es que todas las alternativas acarrearían, pero a corto plazo, archimillonarios. Sí, a corto plazo existen alternativas, como cuáles, por ejemplo. Miren, vamos a prever que los pasaportes están a punto de terminarse o se terminan. El gobierno tiene dos sistemas de contratación, que es a través de licitación o a través directa, cuando los montos de esas contrataciones no pasan de determinada cantidad. Es decir, voy a poner un ejemplo: si para licitar lo de los pasaportes se requiere es un monto de 1,000 millones para poder cubrir todo lo que es la licitación y la elaboración del pasaporte, esto es un ejemplo, 1,000 millones, el gobierno puede sacar un decreto. Es decir, esos 1,000 millones para decir que van a imprimir 10 millones de pasaportes. El gobierno, a través de un decreto, puede hacer un concurso o una asignación a la empresa que se le venga en gana, siempre y cuando el monto de esa asignación no sobrepase lo que establece la ley para que se convierta en una licitación. Entonces podría decir, vamos a contratar a la empresa Pedro Pérez para que elabore 50,000 pasaportes, mientras que salimos un poco del atolladero. Eso serían chambonadas, obviamente. Pero soluciones sí existen a corto plazo, pero bueno, de esa manera, a ver, Ricardo, con todos los problemas que atraería, ¿no? Ricardo, ayer precisamente se conoció que Alemania le ofreció la posibilidad a Colombia de imprimir los pasaportes, pero tenía también que acogerse como a un macroproyecto de la región, es decir, que otros países de la región estuvieran interesados en hacer lo mismo. Sobre este particular no hay respuesta por parte del gobierno. También tengo entendido que la propuesta no ha sido oficial y no sabemos por qué. Y por otra parte, conviene recordar que no se trata solo de imprimir pasaporte, ¿no? Vamos a ver si tiene la calidad que exige, por ejemplo, la Unión Europea o muchos países. Si algo hay que reconocerle a Thomas Angregansson es que hace unos pasaportes que cumple con toda la normativa mundial, normativa más exigente. Es decir, son unos pasaportes bien hechos. Recordemos, Ricardo, cuando a Colombia y a Perú le suprimieron la exención de visado, le suprimieron la exigencia de visado, los colombianos empezaron a hacer uso de ese beneficio primero que los peruanos, debido a que tenían un mejor pasaporte. Y solo cuando Perú empezó a hacer esos pasaportes con dicha calidad exigida, fue que empezaron a poder entrar al espacio de Schengen. Entonces, no se trata simplemente de hacer cualquier pasaporte. No todo el mundo puede imprimir pasaporte, aunque tenga la posibilidad. Si cumple esa rigurosa calidad que exige, por ejemplo, la Unión Europea. Sí, es que miren, una cosa es la expedición del pasaporte y otra cosa es la elaboración de la cartilla del pasaporte, ¿vale? Para poder hacer la expedición, la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores porque tiene sus máquinas, tiene, y los datos tienen que introducirlos ellos, y ellos son los que hacen la expedición. Pero la elaboración del documento como tal, del papel, de la cartilla como tal, es la que hace la empresa esta. Ahora, cualquier gobierno, cualquier empresa que quiera participar en la elaboración, ojo, elaboración de esa cartilla, tiene que licitar porque el monto de esa licitación es archimillonario y no se podría hacer con contrato directo. Ahora, lo que sí puede hacer un país en el exterior es ayudarle, en este caso a Colombia, a la expedición del pasaporte. ¿Cuándo se presentan estos casos? Cuando en la ciudad por algún motivo no hay embajada o no hay consulado para la expedición de pasaportes, el gobierno colombiano puede pedirle ayuda, colaboración a otros estados que tengan allí sedes consulares o diplomáticas para que le expidan a sus ciudadanos el respectivo pasaporte colombiano. Pero obviamente ese gobierno que quiera colaborar con Colombia tiene que tener las cartillas colombianas porque no las va a poner a fabricar. Entonces ahí es donde hay que diferenciar entre la expedición y la elaboración del documento. Por lo tanto, aquí yo no conozco exactamente cuál fue el ofrecimiento del Estado alemán, del gobierno alemán, pero tuvo que haber sido en la dirección de que puede ayudar con la expedición, más no con la elaboración de la cartilla. Es una empresa mixta. Porque tendría que participar, tendría que entrar a participar también en una licitación, sea gobierno, sea lo que sea. Es una empresa mixta y valdría la pena conocer más acerca de la propuesta, pero ya para finalizar, Ricardo, lo más lamentable de todo esto, que estamos inmersos en una crisis que puede afectar a los colombianos en el exterior, que todo el mundo sabe que estamos sorteando dificultades. Si el gobierno colombiano le suma una ahora con los pasaportes, es increíble que esto esté pasando. Una crisis, repito, provocada por el propio gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál va a ser el precio para la comunidad colombiana residente en el exterior de este capricho de Gustavo Petro? Ese es el interrogante que yo de momento dejo en el aire. En Ricardo, agradeciéndole inmensamente la ilustración sobre esta problemática que estamos afrontando. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge, para ti y todos los oyentes. Muy amables por escucharnos. Ricardo Marín, de el portal o la página web Coles Red, donde pueden encontrar abundante información sobre la emigración colombiana, la diáspora colombiana residente en el exterior. Es el momento de una breve pausa y de vuelta ya estaremos con